Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la que ya se convierte en la número 1487. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Un placer. Emitimos a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock. Y en Argentina estamos también en Radio Crimen Online. A ver si conseguimos conectar contigo como cada semana a través de esas canciones que se acaban de publicar, que son novedades, que son estrenos y que nosotros siempre, siempre, siempre te ofrecemos aquí en el Con Fuerza G. Como esto, que es lo nuevo de los Seven Wonder, se llama Warriors. Pues para todos esos guerreros y guerreras que escucháis cada semana el Con Fuerza Heavy. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida. Poneos cómodos. ¡Comenzamos! We'll be right back. se me ocurría mejor inicio con lo nuevo de los Seven Wonder. Bueno, ¿sabes que los Deep Purple presentaban recientemente, en el pasado 2021, Turning to Crime, su nuevo disco? La leyenda Purple que continúa. Seven and Seven is el tema que abre el último disco de los Deep Purple. Bueno, de Deep Purple pasamos a Sirius Black. En su último disco nos dicen que la venganza es suya. Fallen Hero, Sirius Black. Yeah. Sirius Black. Bueno, pues de Sirius Black vamos a darle un cambio así total y radical a nuestro espacio de hoy. A fuego lento, no, se calienta mis huesos. Con esta banda, Traste 3. Este dúo que acaban de presentar Cadencia Rota, su primer disco, en el que hay una versión de A Fuego, de Extremo Duro. ¿Dónde buscar un trocito de cielo lleno de pelo? A veces ahora sale un sol alumbrando una esquina y alegrándome el día. ¿Dónde están los besos que te debo? En una cajita que nunca llevo el corazón encima, por si me lo quitan. Me salgo de mi casa, me estrello contra la acera. No puedo recordar qué clase de mundo hay fuera. Siempre a oscuras y devolverme de puro hielo. Tiré toda mi vida a la basura y ni las ratas se la comieron. Nadie me persigue, pero yo acelero. Llaman a mi puerta y yo ya nadie espero. Están los besos que te debo en una cajita que nunca llevo el corazón encima, por si me lo quita. Pero ¿dónde están los besos que me debes en cualquier esquina, cansados de vivir en tu boquita, siempre a la deriva? Mi aventura vital, amor de visita. En mis pantalones, entre los cojones, voy a tatuarme una casita para que allí vivan nuestros corazones. Están los besos que te debo en una cajita que nunca llevo el corazón encima, por si me lo quitan. Pero ¿dónde están los besos que me debes en cualquier esquina, cansados de vivir en tu boquita, siempre a la deriva? Cuando ya no puedo más, salgo para respirar un ratito el corazón que no tengo en carne viva. Solo un poco de calor hace que me vuelva la vida. No pongas el cara al sol escondido en un renglón. Los besos que te debo en una cajita que nunca llevo el corazón encima, por si me lo quitas. Pero ¿dónde están los besos que me debes en cualquier esquina, cansados de vivir en tu boquita, siempre a la deriva? Pero ¿dónde están los besos? En las últimas semanas les hemos ido conociendo con un disco que se llama Cadencia Rota. Es el primer trabajo que publican, se llaman Traste 3 y nosotros hoy queremos acercarnos precisamente al interior del mundo que abarca este Cadencia Rota y desde luego también a los protagonistas que son Jorge y Paloma. Paloma Rivera, Jorge Valverde, que ya nos están escuchando. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Bueno, el proyecto por fin ha visto la luz, aunque este momento en el que se publica, en el que por fin llega ya al público, pues es el momento un poco culminante, ¿no? Previamente hay un trabajo, imagino que largo, de mucho tiempo, de mucha preparación para esas canciones, para que finalmente, pues eso, den este resultado. Pues sí, efectivamente hay un trabajo previo de un tiempo en el que hemos ido haciendo estas canciones poco a poco y pensándolas hasta llegar al estudio. ¿Hace cuánto estuvimos en estudio? ¿En 2021? Sí, eso es. 2021, en plena pandemia, porque ese es otro también de los condicionantes, ¿no? Que imagino que ha tenido Traste 3. Llegáis en un momento en el que la vida se ha puesto patas arriba para todos, en el que además la música y todo lo que tiene que ver con la cultura pues lo está pasando francamente mal. Y bueno, ahora parece, tocamos madera, parece que empieza otra vez a aparecer un poquito de luz ahí al final del túnel, pero vosotros habéis atravesado todo ese proceso más duro, ¿no?, de la situación sanitaria. Absolutamente, pero ha sido un tiempo de componer y demás. Yo acabo de sacar un libro disco con mi proyecto en solitario justo cuando llegó la pandemia. Tuve que cancelar una gira. Pero en Traste 3 no nos tocaba todavía esa parte de estar tocando y presentando el disco durante la pandemia, así que el tiempo de componer no era contrario a estar en casa. Y... Sí, eso es. ¿Cuándo surge esta idea? El decir, ¿y si nos embarcamos juntos en esta aventura y le damos forma a unas canciones, pero incluso para publicarlas, para grabar un disco? Pues no sé, las canciones fueron saliendo poco a poco. Nosotros llevamos colaborando desde hace años, que bueno, empezamos colaborando, quiero decir, en un festival que se llamaba Navidad Sangrienta, que había un montón de autores. Uh-huh. y hacíamos cosas entre nosotros, era para fomentar eso y hacer un pequeño festival en Navidad. Y ahí hicimos dos canciones, una de ellas está en el olvido y la otra está en el disco. Sí, en la extinta sala Alevosía. Sí, uh-huh. Y a partir de ahí fueron surgiendo hasta que dijimos, pues esto está bien, esto hay que grabarlo, hay que dejar constancia de ello. Es verdad que hay una experiencia musical previa muy importante. Jorge, por su parte, ya había publicado varios discos. Tú tienes una formación musical, Paloma, bueno, tremenda también, con un currículum extraordinario. Toda esa formación musical finalmente se ve plasmada ahí, pero también toda esa experiencia previa, ¿no? Sí, sí, claro. Absolutamente. Y que venimos de dos mundos distintos. Uh-huh. Y todo eso, y que hay, y el nexo común pues está ahí en la música de raíz y en que somos defensores del orgánico también. De tocar de que lo que se toque en directo, pues yo defiendo eso. Sí, la canción popular, sí. Desde el rock and roll mirar otros sí. Otros estilos y otras texturas. Sí. Yo, por ejemplo, por lo que ha dicho Paloma, lo que se toque pues realmente sea lo que luego hay en un disco, es verdad que muchas veces sorprende, ¿no?, de encontrar cosas que no son exactamente lo que uno ha escuchado en un disco, y vosotros quizá buscáis esa parte más similar, ¿no?, para grabar el disco a lo que en verdad es el dúo en directo. Claro, pero, o sea, me refería sobre todo a, pues que ahora hay mucha gente que toca con pistas prehechas, sí, pues, sí. ¿Sabes? Que puede ser un modo de experimentación, pero defiendo más el hecho de que haya una banda y de que haya músicos y de que se toque en directo. A la hora de componer, de crear las canciones, ¿cómo os habéis repartido el trabajo? Pues hay tres tipos de canciones en el disco. Canciones que han partido de una música que ha hecho Paloma, a la que yo he introducido el texto y la melodía vocal. Alguna canción que un par que tenía yo en boceto y que hemos arreglado con Paloma, y alguna que hemos hecho entre los dos, sentados con, a componer. ¿Y notáis diferencia? Me refiero, cuando lo hacéis juntos, ¿salen algo diferente a cuando componéis cada uno por un lado? Sí, absolutamente, absolutamente. Es lo divertido de hacer las cosas en concordancia y en colaboración. A Fuego es una canción de Extremoduro, más que reconocida, que vosotros además habéis incluido en el disco y que, por cierto, ha servido también como single para el álbum. Pero una versión además es espectacular, que a mí me ha encantado, porque quizá lo que pretendíais era eso, ¿no? Hacer una versión diferente, que no sea el coger el tema de Robe Iniesta, el tema de Extremoduro, y calcarlo tal cual en el disco, sino hacer una canción A Fuego de Extremoduro, pero de Traste 3. Esta canción surgió en unos homenajes que organiza Bolo Hipólito en la Sala Clamores, y era el homenaje a Extremoduro. En este caso hicimos la canción, y siempre que hacemos una versión de una banda, sobre todo una banda que nos gusta mucho, intentamos aportar algo nuevo al tema, sí. Más que calcar la canción, que es un, o sea, hacer una versión. Sí, sí. Es nuestra versión del tema y no es una cover. Para mí esa es la diferencia. Nunca sé la diferencia, sí, entre cover y versión, no sé qué es. Bueno, es lo mismo, pero yo creo que más o menos me explico. Sí, sí, perfectamente. Sí, por ejemplo, un grupo tributo trataría de imitar al máximo pues todo lo que hizo Extremoduro cuando grabó A Fuego, ¿no? Una versión pues puede ser encajada al estilo de la banda que la practica, que la hace, ¿no? Como en este caso habéis hecho vosotros, ¿no? Yo creo que esa sería un poco la diferencia. Yo creo que es más divertido hacerlo así. Sí. Sí. Aunque supongo que a la gente le gusta mucho ir a ver a una banda que suene exactamente como lo que les gusta de los discos de Extremoduro. Pero hombre, yo para eso prefiero esperarme y ver a Extremoduro. Claro, efectivamente. Efectivamente. Si ahora tuviéramos que definir a Traste 3, que yo sé que siempre para los músicos es un inconveniente el tener que autodefinirse, ¿no? Porque siempre uno dice, pues oye, que lo descubra cada uno y cada uno opine, ¿no? Pero si yo os pongo en esta difícil tesitura de tener que explicarle a quien ahora os está escuchando, y a lo mejor es la primera oportunidad que tienen de oír vuestra música, si tuviésemos que explicarle qué es Traste 3 musicalmente, ¿qué les podríamos decir? Pues yo creo que es una banda de rock de autor en la que las canciones, por ejemplo, parten muchas veces del piano, y como las canciones están primero hechas a dúo, entonces toda la base de lo que haya en la canción a nivel de banda está hecho por el piano. Uh-huh. Sí, además es interesante, sí, porque recuerdo que Tim Minchin, un músico británico que hace canciones paródicas, tiene una canción que se llama Rock and Roll Nerd, y dice que a él le dibuja el retrato de alguien que quería ser una estrella de rock and roll, claro, pero que estudió piano en lugar de guitarra y en los 90 se lo manipulando. Bueno, aquí se ve también efectivamente que se le puede dar forma, ¿no? A algo, pues eso, que en el que. Porque es verdad que hablamos de canción de autor, pero es que escuchando los 9 temas que hay en el disco es muy variado. O sea, hay momentos en los que es muy cercano al pop, otros momentos en los que es muy cercano al rock, y es muy variado en ese sentido y muy rico también de pequeños matices. Era lo que intentábamos. Jugar un poco con los estilos, de tener el vals, tener el rock, tener ritmos cubanos, sí, por ejemplo, como en A Fuego. Otros temas con un sonido más oscuro, otros con un sonido un poco más claro, como el vals con Fran. Creo que es un disco que, desde luego, cada canción es distinta. Empezáis ¿Empieza a bullir la cabeza y ya en ideas nuevas para una continuación, o esto es una experiencia de un único disco? Esperamos que no, porque quiero decir, yo creo que el desarrollo sería más interesante si pudiéramos hacer más discos. Ya estamos haciendo canciones nuevas. Uh-huh. Sí. Sí, sí. ¿Y notáis que se separan, pues no sé, en algún sentido, de las que hay en Cadencia Rota? O me refiero, ¿evolucionan hacia algún sentido diferente o no? Queremos incorporar algunos elementos nuevos, quizás, que no han entrado en este disco. Sí, para mí va a haber una diferencia fundamental con el anterior. ¿Y sabes cuál es? Que en el disco anterior, la mayoría de las canciones, cuando las pensamos, no estábamos pensando en hacerlas con banda. Y como sí. Yo tengo la idea de que ya las puedo hacer con una banda porque están ya grabadas, me va a cambiar la perspectiva seguro. A la hora de pensarlas y arreglarlas, seguro, seguro. En cualquier caso, todavía hay que disfrutar de este, que está recién nacido, que apenas acaba de venir al mundo y efectivamente todavía tenemos que disfrutar mucho tiempo del disco. Hay ganas Además, de... Dime. Con esto de los discos, un disco recién nacido para la gente... Para nosotros el bebé ya tiene 2 años. Exacto. Es verdad, ¿no? Que sobre todo con la pandemia, es verdad que hay gente que está publicando canciones que iba a grabar en el 2020, cuando ya en el 2020 tenían las canciones 2-3 años algunas, ahora que los están publicando hay algunas canciones que tienen 5 y 6 años, ¿no? En algunas bandas, es verdad. En este caso son 2 años. Yo que también saco libros de poesía, me doy cuenta de que la inmediatez que puede tener la poesía, de si yo escribo algo del tirón y me lo corrigen y hay voluntad, la editorial me lo puede sacar mañana. Sin embargo, con las canciones es algo mucho más a fuego lento. Tú haces la canción, luego preparas la canción para ir con una colección de canciones y arreglarla con banda. La tienes que grabar, producir, y después de todo eso, que pueden ser un par de años, ya es cuando estás sacando el trabajo. Efectivamente. La pasada semana, el jueves pasado, presentabais el disco, era la puesta de largo del disco, también para los medios. Imagino que hay muchas ganas también de tocarlo en directo, ¿no? De darle esa vida que tiene una canción, que yo creo que llega al punto máximo cuando ya se comparte con el público desde un escenario, ¿no? Nos hemos sentido muy, muy bien, y arropados, y los invitados que han estado, Fran, Aitor, Rebeca, Alia Juan, una violinista estupenda, que está en un proyecto que se llama The Porter Project, en el que también trabaja Paloma. Es un proyecto conjunto que tiene muy interesante. Santi Pérez ha sido muy, muy enriquecedor. Sí. Estamos contentos. Hay ganas, ¿no? De que lleguen más fechas. Tenemos otra fecha más, el Viernes Santo, que es 15 de abril, en la Sala Rockville. Con nuestro Curro Rumbao. Que nos acompaña al bajo en la banda, que es un gran cantautor. Y con Ciudad Olvido, una banda viva. Pues una fantástica oportunidad también para poder disfrutar de la presentación de Cadencia Rota, este primer disco de Traste 3. Es el primero, ojalá tenga continuación pues con muchos más y que nosotros lo podamos disfrutar. Jorge, Paloma, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en el programa. Enhorabuena por este primer paso que habéis dado como Traste 3 y lo que decía, que ojalá que vengan muchos más. Muchas gracias. Un placer. Ha sido un gusto. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Escuchamos a Traste 3 aquí en el Confuerza Heavy. Todavía duele mi caparazón, se está rompiendo el eco de tu voz que retumba en mi interior, va detrás de mí. igual que un animal que me arranca el corazón. Y yo me quedo igual que un si menor, triste por no estar en tiempo. Soy un ratón en medio de una mutación. Ya nada es igual por dentro. Hay una oración, un pensamiento, es la ley natural. Cuánto queda por bailar, mi revolución la llevo dentro, líneas en el mar, mapas que triste por no estar a tiempo. Soy un ratón en medio de la mutación. Ya nada es igual por dentro. Cadencia Rota, ahí estaban Traste 3 esta noche, nos acompañaban aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, que esto, la verdad es que es una gran alegría el poder compartir contigo, ¿eh?, cositas así como este estreno de lo nuevo de los ZZ Top. Brown Sugar, nueva canción para ZZ Top, recomponiéndose de los desastres recientes. Brown sugar. That ain't new. You can't get past the weight. That ain't new to pass. My friends, they all told me, yeah, man, there's something gonna change your life. something gonna change your life. Gotta have brown sugar, man, it's just gonna make me feel alright. Gotta have brown sugar, man, it's just gonna make me feel alright. Top. Sí, señor. Bueno, más cositas. Mira, acabamos de conocer Emergency, el nuevo tema, primer single además, de Universal, el que se convertirá en el nuevo disco el 27 de mayo de Michael Schenker Group. Con Michael Kiske de los Helloween, con Graham Bonnet, Emergency. We'll be right back. señor. Graham Bond y Michael Kiske con la Michael Schenker Group. Bueno, dejamos ahí ese adelanto de lo que en mayo será el nuevo disco de Michael Schenker. Vamos con Edenbridge. Es Back Here, lo nuevo de Edenbridge. Y de ese nuevo tema de Edenbridge pasamos a lo más reciente de los Mezuga. Los Meshuggah. Sí, señor. El siguiente tema se llama Inner Wolf y pertenece al último disco de los Poison Rose. Inner Wolf, Poison Rose con su nuevo tema. Bueno, muy prontito, los Runa Llena, ya sabes, con ex Mago de Oz en la banda, una super banda. Pues como te digo, muy prontito van a publicar su disco. De momento nos dejan un anticipo de ese álbum. Nunca apagarán tu luz. Son Runa Llena. Oh! Nunca apagarán tu luz. Es la música de los Runa Llena, a puntito de publicar el disco. Hasta Alicante nos vamos con Jenken. Han publicado Vuelve. Este tema le da título a todo el disco. Falta rock and roll. Hoy los tiempos han cambiado. Yo quiero volver al pasado. Vuelve, recupera ese sonido y fúndete conmigo hasta quedarnos idos. Así que no estoy mosqueado, pero bailando esto me siento un pringao. Venga tío, vámonos de este puto garito. Mira en ese, parece que está sonando pito. Hoy los tiempos han cambiado. Yo quiero solo sabe marchar, el rock debe resucitar. A través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online, lo que me gusta a mí nombrar todos los lugares en los que estamos, a través de esas ondas, como te digo, te vamos a acercar hoy a los primeros protagonistas de nuestro programa, los alicantinos Jenken. Acaban de publicar un álbum titulado Vuelve y de él, de ese disco, vamos a hablar precisamente con Jeff, que nos está escuchando. Jeff, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, pues aquí estamos. Imagino que ilusionados, ¿no? Con este disco que acaba de ver la luz después de un periodo tan complicado como este que llevamos en todos los sentidos, en todos los aspectos, pero obviamente también mucho en el de la música. Pues hombre, es como una especie de liberación, ¿no? El poder lanzar un disco por fin y pensar que va a tener la vida normal que tenían los discos antes. Sí, eso esperemos. A ver, la verdad es que es nuestro primer disco para todos. Es un sueño hecho realidad, ¿no? Porque es algo que desde pequeño pues estás soñando, ¿no? Sacar un LP y bueno, por fin lo hemos conseguido con mucho esfuerzo y el COVID, bueno, pues hemos aprovechado este parón para poder crear, ¿no? Claro, si se le puede buscar algo positivo a algo que tantas cosas malas nos ha dejado, es precisamente eso, ¿no? Muchas bandas lo dicen, pues sí, nos ha fastidiado, nos ha cortado los conciertos, nos ha quitado pues prácticamente todo, pero es verdad que si le buscamos ese lado positivo, nos ha permitido concentrarnos más en lo que ha sido la creación e incluso la grabación. Imagino que un poco así os ha ocurrido, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros somos una banda de nueva generación, justo en la pandemia pues nos ha pillado la época donde estábamos creciendo y creando temas y bueno, salvo el periodo de confinamiento máximo que estábamos en casa y lo único que podíamos hacer es componer cada uno nuestros riffs, nuestras letras, etcétera, sí que nos ha venido bien este parón para, mientras otros grupos han estado parados, nosotros estábamos creando nuestros primeros temas y nuestro primer disco, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que ver, la verdad es que gracias a lo que cambiaron los tiempos, se ha permitido eso, ¿no? Que tú en casa puedas componer, pues por ejemplo, un riff, ¿no? Y compartirlo con un compañero que a lo mejor está haciendo otra cosa. Todo gracias a Internet hace no tantos años, ¿eh? No penséis, sobre todo los más jóvenes, a lo mejor esto suena un poco a cosas así viejunas, pero no hace tanto, esto era impensable. Sí, efectivamente. Esto de las videollamadas y bueno, sí que ha habido grupos, hemos visto en la pandemia, ¿no? Que incluso cada uno tocaba un instrumento, sí. Juntaban las cuatro imágenes y sonido y sí, era totalmente impensable, vamos. Es verdad. Oye, para aquellos que a lo mejor en esta ocasión es la primera que tienen de aproximarse a vuestra música, ¿cómo podremos definirles a Jenken? ¿Qué es lo que hacéis y cómo surge la iniciativa de embarcaros en esta aventura musical? Bueno, la iniciativa nace, a ver, nosotros somos cuatro integrantes, Chuck, Vlad y Marshall y yo, que soy Jeff. Empieza todo en un concierto de Guns N' Roses donde Vlad, que es el bajista, Chuck, el guitarrista y Marshall, el batería, ven a los Guns N' Roses y desde ahí deciden que quieren formar una banda, ¿no? Y entonces luego ya más adelante, en 2019, pues aparezco yo porque están buscando cantante. Y creamos este proyecto, ¿no? Es un poco historia de casi de guión de peli, ¿no? De esas que nos gustaban tanto, de pues eso, de cómo nace una banda, ¿no? En un concierto de Guns N' Roses y de repente, oye, ¿por qué no hacemos un grupo nosotros también? Exactamente. Lo que pasa es que en este caso se ha convertido en realidad, ¿no? Sí. No se ha quedado en el aire, como es muchos verdad. Proyectos, ¿no? Muchas ilusiones que hay. Sí. ¿Cuántas veces habremos dicho eso en los conciertos? Eso de deberíamos hacer un grupo cuando, sobre todo cuando te has tomado cervezas, mucha gente lo dice, tenemos que hacer un grupo para tocar como Slash o cantar como Axel, pero luego efectivamente la mayoría de las veces quedan ahí y a vosotros no, a vosotros la iniciativa pues ha empezado a dar sus frutos y musicalmente, ¿cómo definimos al grupo? Que yo sé que a los propios miembros de una banda siempre le cuesta más trabajo, ¿no? El ponerse una etiqueta, el encontrarse similitudes, pero más que similitudes, influencias sí que tendréis, obviamente, que sobre todo para un primer disco marcan mucho. Sí, nosotros básicamente hacemos hard rock, o sea, lo que es la música, queríamos acercarnos al hard rock americano, pero en este caso hacerlo con letras en castellano, que es algo que bastante infrecuente, ¿no? Porque aquí en España lo que más se escucha es el típico rock español, ¿no? Nosotros queríamos hacer esa música de Guns N' Roses, de Aerosmith, pero con letras en castellano. ¿Qué pasa? Que nosotros somos cada uno de nuestra padre y de nuestra madre. O sea, por ejemplo, a Chuck le gusta mucho el hard rock americano, a mí me gusta mucho el rock español, a Marshall le gusta mucho el punk americano, a Vlad le gusta mucho el metal. Entonces, tenemos ahí una mezcla que al final ha salido como un rock cañero, bastante, digamos, comercial, porque son unas letras muy y un ritmito muy, muy pegadizo. Sí, ¿no? Muy pegadizo, es verdad. Y bueno, y al final ha salido de lo que queríamos a lo que tenemos, pues ha salido este resultado que nos parece bastante bueno. Que a mí me parece extraordinario y además has dicho que efectivamente que se ha hecho un disco en el que se han buscado unas melodías que y unas voces que son muy pegadizas y es verdad, o sea, yo cuando termino de escuchar el disco enseguida estás tarareando dos, tres canciones que no te las puedes sacar de la cabeza y en ese sentido, bueno, pues la creo que la sensación está siendo muy buena. Precisamente de eso, de sensaciones, el disco está recién sacado. ¿Qué os comentan? ¿Qué os cuenta así la gente más cercana, sobre todo, que es a veces el crítico más directo? Pues a la gente le gusta, sobre todo estas canciones que, como ya hemos dicho, son pegadizas, como Vuelve, como Corre. Sí. Lo que nos falta es pues un poco de promoción, ¿no? Yo creo que si este disco pudiera pues abarcar a la gente joven, a ese público, ¿no?, que es tan difícil de llegar, yo creo que sí que tendría alcance, vamos, porque es una música bastante, no es tan cañera, excesivamente cañera, como para que a la gente más tranquila no le guste, y tampoco es muy, para nada es tranquila, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una música que encaje en festivales, para que la gente esté ahí pues consumiendo, ¿no?, sí, que es lo que interesa en los festivales y votando, ¿no? Yo creo que una de las peculiaridades efectivamente de Jenken es precisamente eso, que puede abarcar a una variedad de públicos muy muy amplia, desde ese chaval al que le gusta mucho la marcha o esa chica a la que le gusta mucho la marcha y ese otro más tranquilito que dices tú, efectivamente hay mucha variedad y estoy seguro de que le va a gustar a un público muy muy muy variado. El disco lo habéis trabajado con Iñaki Bengoa, ¿no? Sí, efectivamente, en Mondragón, allí en el País Vasco, y vamos, estamos muy contentos con él, ha sacado el sonido, vamos, que buscábamos, y luego, pues, un extraordinario compañero y nos ha ayudado mucho, ¿no?, para futuros proyectos, ¿no?, pues, lo que debemos hacer en futuros proyectos, pues, nos ha ayudado, ¿no? Porque además entrar al estudio así de para el primer disco, pues hombre, uno siempre va con ese nerviosillo, ¿no? De decir, con esa hormiguilla ahí en el estómago de decir, joder, es el primero, tenemos que hacerlo en condiciones bien hecho. Claro, bueno, yo de hecho, a mí me pasó factura en la voz para cantar Vuelve, para grabar Vuelve, bueno, fue una odisea, porque es que encima el cambio de clima también, claro, entre los nervios y el frío del País Vasco. No había manera de entrar en calor y vamos, llegar a tonos que decía yo, pero ¿qué me pasa? Si todos los días estoy cantando esta canción y... Pero bueno, poco a poco, pues salió, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, habíais adelantado algunos temas también con videoclips, que es una parte fundamental también, la visual, ya en los... ya en la música de una banda es obviamente siempre lo principal, pero tiene otro aliciente también, el de los videoclips, esa parte más visual que cada vez adquiere un mayor protagonismo. Sí, correcto. Es que nosotros la intención es sacar videoclips pues casi de todos, porque creemos que hoy en día hay una cantidad de información brutal y la gente, yo creo que lo primero que entra es por la vista, ¿no? Entonces si hacemos un videoclip de buena calidad, pues tenemos esa oportunidad que la gente siga escuchando la canción, ¿no? Si simplemente hacemos un tema sin imagen, pues a lo mejor si no es cañero al principio, pues puede que dejen de escucharlo. Creemos que es importante, sí, los videoclips, sobre todo que sean de calidad, ¿no? Porque ya la gente ve vídeos de baja calidad que ya no sean en Full HD y prácticamente pues pasa página, ¿no? Es verdad, hay tanta sobresaturación de todo que efectivamente el público cada vez requiere pues eso, algo más cuidado, más trabajado, con una calidad pues adecuada. ¿Qué objetivos os marcáis? Ahora que tocamos madera, parece que la situación sanitaria empieza a mejorar bastante. Si nos acercamos a vivir por lo menos parecido a como lo hacíamos hace dos años, ¿qué objetivos os marcáis en Jenken? Pues bueno, objetivos a primer plazo, tocar y tocar, o sea, buscar bolos, buscar salas, buscar fiestas de pueblos, que la gente nos conozca, ir aumentando seguidores y conseguir, pues bueno, pues que cuando vean que vaya a tocar Jenken, pues por lo menos que ya no sean nuestros amigos, ¿no? y conocidos, que ya sea un público que le guste este grupo y que nos venga a ver, ¿no? Ese sería el objetivo a primer plazo. Y bueno, y ya a más largo plazo, pues ojalá tocar en festivales de mayor calibre y quién sabe. Bueno, pues hay que ir dando pasos, efectivamente, y ya se están dando los primeros. Para llegar, para hacer un camino, obviamente, hay que empezar a andar, y vosotros ya lo habéis hecho, con Vuelve, que es este primer disco. Jeff, os deseo muchísima suerte. Ojalá que os traiga muchas alegrías este primer trabajo, y que además sea ese primer paso de muchos, que venga un camino muy largo para la banda. Eso os deseo. Muchas gracias, esperemos que así sea y gracias por darnos voz, ¿no? Y darnos visibilidad. Es un placer teneros aquí en el programa, pues para que precisamente nuestros oyentes se hagan una idea, vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo disco de Jenken. Jeff, un fuerte abrazo. Un abrazo a vosotros, gracias. Gracias, así suenan Jenken. Escribir sobre el amor, no, no. Te juro que esa nunca fue mi intención. No, no, no, no, no. Parece que nunca te he querido olvidar. Cepillo sigue en mi baño. Si es domingo, ven y hazme daño. No, no. Por mis ojos pasó, pasó. Momentos que he guardado en un cajón y en mi corazón, pero mi alma comenzó a marchitar. Aunque han pasado años, si es domingo venía. Siento esclavizado si no reparto mi amor. Somos como marcianos, la vida es competición. Pero tú y yo sabemos, no era juego para... Dos mentiras fueron suficientes para cambiar de rumbo a mi mente. Tú tranquila y no sufras por mí, porque ahora empiezo a ser feliz. Después de El caballo del malo, las madres acaban de publicar un EP con tres temas que se llama Días en California. Esto es La Marabunta. Están de vuelta, son Las Madres, Días en California, nuevo EP con La Marabunta, una de las canciones que incluye ese nuevo disco. Muy grandes Las Madres, sí señor, más. Una de las grandes sorpresas de los últimos meses para mí ha sido esta banda que se llaman Foxy. We'll be right back. Tremendos, ¿eh? Foxy, sí señor. No te olvides de ir escuchando ese EP que han publicado, que es fantástico. Bueno, ha visto la luz el directo grabado en Madrid el 3 de marzo de 2012 por 037 Leo. La banda de Leo Jiménez. Esto se llama Tantas Vidas. Tantas vidas, así se abre ese directo de 037 Leo. Acaba de publicarse, grabado en marzo del 2012. La banda de Alicante, Ada Danza, publica el tercer single, por cierto, con videoclip incluido, para el lanzamiento muy prontito del Circo de los Muertos. Se ha elegido La Contorsionista como ese tercer tema de adelanto. Ada Danza. We'll be right back. que por donde pasan a la danza, pega un subidón de ánimo, de energía, de buen rollo. Sí, señor, me gusta mucho a la danza. Y ahí te los estamos ofreciendo nosotros también. Con este tercer adelanto ya de lo que va a ser su nuevo disco, El Circo de los Muertos. Bueno, vamos a continuar precisamente con el nuevo trabajo publicado por Legendary. Terra de Somiadors es el título de ese disco que acaban de publicar con canciones como Peregrí. Saps molt bé que és difícil el camí. Fins a aquella terra promesa. Saps molt bé que mai no has de mirar enrere. Ahí está la música de Legendary, ya sabes. A través del sello Maldito Records han publicado con Maldito Digital este lanzamiento. Hablando de Maldito Record, también con ellos publican Abismo. En el próximo mes de mayo verá la luz su nuevo disco, pero ya han anticipado una canción. Los Abismo, que han pasado por aquí por el Confuerza Heavy ya en varias ocasiones y que estaremos encantados de tenerles de nuevo en mayo cuando publiquen ese disco. Mientras tanto,

Llevamos unas semanas presentándote el nuevo trabajo de Ancient Settlers. Es una banda que nos ha entusiasmado con esas grabaciones que verán finalmente la luz en esta misma semana y que, bueno, pues había muchas, muchas ganas de que se publicara ya el disco. Precisamente para adentrarnos ahí en ese último trabajo del grupo, nos hemos puesto en contacto con Miguel Herrera, que es el bajista de la banda y que ya nos está escuchando. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Julián? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Sí, soy Miguel Herrera, bajista de Ancient Settlers, y un gusto enorme estar con ustedes aquí en Fuerza Heavy. Es un placer charlar contigo y sobre todo pues cuando hay buenas noticias para contar, ¿no? Después de 2 años de noticias a nivel social muy malas, pero es que también si hablamos de lo musical, que es lo que a nosotros nos ocupa ahora, también han sido muy malas, ¿no? 2 años de pandemia que cortaron los conciertos, que cortaron prácticamente todo. Pues hombre, si se puede dar alguna buena noticia, como es por fin el lanzamiento de la banda, el primer larga duración además después del anterior EP, qué bien, ¿no? El poder contar cosas buenas. Sí, efectivamente, ha sido un par de años sumamente raros, de malas noticias, muy incómodo, muy raro, donde realmente la escena artística, no nada más de la música, sino de todo lo que es la expresión cultural ha sido sumamente golpeada y pisoteada, sí, por toda esta situación, que prácticamente la solución es lo social, ¿sabes? Que es verdad. Hay que cortar lo social y, por supuesto, los conciertos y todas las bandas han sido muy muy, muy afectadas con todo esto, pues. Sin embargo, bueno, lo que comentas, pues tampoco el resurgir, el renacimiento de todo esto ha hecho que la reinvención de lo que son las escenas, pues, y sobre todo de la música. Y Ancient Settlers prácticamente nace en una era pandémica, ¿sí? Donde realmente los recursos de la tecnología, si no existieran de verdad muchos grupos que han hecho, vamos a decir, grabar así y hacer su música, no se hubiese podido hacer. Pues lo que te quiero decir con todo esto es que gracias al manejo de los gigabytes a través de un sitio a otro, eso ha hecho que nosotros podamos fusionar toda esta creatividad de Ancient Settlers, ¿sí? Es que además esto, en un periodo pre-internet, digamos, que oye, que tampoco hace tanto tiempo, que la gente no tenía internet y que funcionábamos de otra manera, pues todo esto no habría podido ser posible, ¿no? Vosotros, en verdad, pues si hay que buscarle algo positivo a estos 2 años de pandemia, por ejemplo, es el nacimiento de vuestra banda. Sí, por supuesto. Es que fíjate, ya antes Carlos Chiesa y Germán, ya ellos tenían ya una idea de musical, sí, ya ellos venían trabajando a través de lo que hacía Carlos Chiesa, que es el guitarrista de la banda, sí, ya tenían unas ideas conjunto con Germán, que es el baterista. Prácticamente ellos dos fueron los que empezaron a fusionar todo esto y darle mucha forma, sí, sólida, pues sobre todo las bases de todo esto. Carlos Chiesa está en San Sebastián y Germán Riera está en Oporto. Y entonces, a través de enviarse material, sí, a través de WeTransfer, sí. Mira, es que se fue generando esto, pues, y a la final se generó, vamos, un componente musical increíble. Pues ya ellos venían trabajando en una banda de hace muchos años, trabajaron en una banda hace muchos años en Venezuela bastante potente, Havoring, que bueno, ya ellos tenían una forma de trabajar bastante ordenada, muy efectiva y muy operativa, que ahora, que después de la inmigración, de toda esta historia de nosotros, ha hecho que las cosas fueran mucho más ordenadas y más productiva a la hora, sí, de tú intercambiar material, ¿no? Es verdad que eso es una banda muy internacional, ascendencia venezolana, pero hay países con nombre propio en vuestro camino, ¿no? Portugal has nombrado, España, sí, obviamente, Francia, Estados Unidos también, ¿no? Estados Unidos, sí. Que es, en ese sentido, una banda muy, muy internacional. Sí, a pesar que la gran mayoría de músicos hemos nacido en Venezuela, en Coro y en otra ciudad cercana, sin embargo, cada uno ha cogido un rumbo de migración sumamente diferente, ¿sí? Uh-huh. Germán, que es el baterista, estuvo en Sudamérica y luego estuvo ahora está en Oporto, en Portugal. Sí, yo estoy aquí en Madrid hace más o menos como, sí, 12 años aproximadamente, y Carlos algo así, 10 años, 12 años igual, en España, pues. Y René, que es el tecladista, él tiene como 32, 34 años, sin embargo, él tiene como 20, 20 y pico de años viviendo en Toulouse, en Francia. Sí, en Francia. Uh-huh. Sí, entonces, aunque es venezolano, bueno, prácticamente lleva más de su vida viviendo en Francia. Y nuestro Agustín, que es el otro guitarrista, él igual, es también de esa misma zona de Venezuela, sin embargo, está en Valencia y vamos. Y Anthony él nació en Finlandia. Sí. Y entonces se fue a vivir, se casó y está en Ohio, en Estados Unidos. ¿Cómo quedamos nosotros así para Eso es la pregunta que yo, mira, te quería hacer. ¿Cómo se puede mantener una banda con lugares tan alejados, con todos sus miembros, con las bases que sustentan esta banda, tan alejados de sí? Sí, mira, Julián, yo creo que este alejamiento que hubo socialmente por toda esta historia pandémica, realmente nosotros nos acercamos demasiado. Sí. ¿Sí? Era hablar por grupo, por nuestro grupo de WhatsApp, era hacer videollamadas por Zoom. Sí. Mandarnos material por WeTransfer. Es decir, que estamos en un contacto totalmente dinámico, taxi todos los días, toda la semana, todo esto. Es decir, que nos acercamos tanto, a pesar que la yo creo que ese distanciamiento social que se estableció a nivel mundial para resolver este problema sanitario, mira, nos acercamos de otra forma, como también se acercó mucha familia que estaban lejos, ¿no? Sí. Entonces, pero antes las familias que estaban lejos nos acercábamos porque éramos inmigrantes, estábamos de otro lado, no sé qué, pero hoy en día no, hoy en día nos acercábamos a través de videollamadas, no sé, siendo vecino, Julián. Sí, es cierto, es verdad, está sí, incluso sí. Con los mismos familiares, a lo mejor casi viviendo en la misma calle. Sí. Que prácticamente toda sí. la tierra, y nosotros aquí sobre todo en la zona mediterránea, que somos tan familiares, sí que somos tan familiares, prácticamente éramos como inmigrantes viviendo dentro del mismo barrio. Sí. ¿Sí? Y eso ha hecho que nosotros nos acercamos mucho como banda, y incluso hoy en día nosotros nos sentimos lejos, imagínate. Musicalmente... Sí, a pesar de estar tan lejos, a pesar de estar tan distanciado, cada 45 días estamos ensayando o en Portugal, o en San Sebastián o en Madrid, que son los epicentros. Estoy hablando de los músicos. Sí, los músicos. Sí, sí. Anthony no, porque Anthony tiene nuestro contacto, pero de lo que estamos haciendo, él está informado de todo lo que estamos grabando, los ensayos, y él está atento a todo. Pero realmente, Anthony, al salir de tour, es que lo necesitamos una semana antes para ensayar toda la banda y poner todo a punto. Ya está practicando con toda la música, pues estamos mandando y está practicando su letra y sus cosas. Uh-huh. Pero nosotros aquí como banda tenemos que estar bien acoplados. Sí. Entonces cada 45 días estamos ensayando, nos metemos un fin de semana, alquilamos una casa, llevamos batería electrónica, todo in-ear, todo a través de una consola, de una mesa, y todo con auriculares. De manera de no cargar amplificador, no cargar nada, sino lo mínimo necesario para poder hacer un ensayo eficiente. Efectivamente. Y que luego dé los buenos resultados que ha dado, efectivamente. Musicalmente, ¿qué notas que ha cambiado desde el EP que se publicaba hace un año hasta ya el lanzamiento de este ya primer larga duración, este LP? ¿Notas evolución? ¿Cambia algo? ¿Ves que la música de Incense Sizzler se encamina hacia algún lugar diferente al que ya conocíamos? Sí, por supuesto que estamos creciendo y estamos madurando tanto musicalmente, personalmente, vamos, tomando como una línea mucho más sólida. Fíjate que cuando grabamos el EP, Automoon, ese EP, ya nosotros teníamos ya hecha la música del disco, ¿sí? Uh-huh. Ya la teníamos, ya estábamos trabajando en la música del disco. Y ese disco ya estaba, ya prácticamente en agosto, antes de la gira, ya lo teníamos grabado. Todo. Incluso hoy en día ya estamos trabajando para lo que es el nuevo material del próximo año. Es decir, que tenemos que ir claro. Tenemos que ir adelantando todo el tiempo, porque estamos muy lejos, cada uno tenemos nuestro trabajo. Sí. Y estamos dedicando prácticamente una parte de nuestro tiempo y nuestra vida a esta banda. Y entonces esto nos ha cogido, que yo creo que muy maduro desde el punto de vista tanto profesional, en nuestras profesiones por supuesto, y músico. No sé si me explico, Julián. Sí, perfectamente. Mira, porque no podemos perder tiempo. Es decir, cada 45 días vamos a ensayar. Exacto. Y no podemos llegar al ensayo. Y empezar allí a prepararlo, ¿no? Claro. Claro, efectivamente. No se puede. Entonces, esto nos tiene muy entusiasmados y muy alegres, pues, desde este punto de vista, porque vemos que estamos avanzando y se ve el avance. Oye, ¿qué ha supuesto también el que se cruce en vuestro camino Fredrik Nordström para terminar de darle forma, ¿no? De empacar todo ese trabajo, toda esa música que vosotros ya habéis creado? Sí, mira, Orlando Sklist, ese fue un disco que es un disco que, bueno, que sale el 1 de abril, en 9 días, lo tenemos ya en a nivel mundial, lo vamos a distribuir prácticamente en todo el mundo, incluso Japón. Es decir, prácticamente en casi todos los continentes. En todos los continentes. Y entonces, cuando trabajamos, ya teníamos el material hecho, todo listo. Nos faltaba algo, ¿sí? Que nosotros ya, claro, cuando grabamos cada instrumento, Germán, que es el que maneja un poco más esta parte de edición, llegamos a un nivel, pero ya llegamos a un nivel. El resto del nivel, que es decir, ya la masterización del disco, eso tiene que hacerlo alguien que sepa de esto, del estilo, que sea profesional, que sea ajeno a la banda. ¿Sí? Y bueno, que Carlos Chiesa y Germán se contactaron a varios productores, pues, y Nordström fue uno de ellos que era el que teníamos ya en vamos a decir, en la vista. Que ojalá, y decíamos, coño, ojalá le guste esto y que puedas trabajar con esto. Vamos a esperar a contactarnos. Ellos lo contactaron y, por supuesto, Freddy nuestro dijo que sí, vamos a trabajar. Y nosotros, wow, qué bien. No puede sí, porque ser. Además y este si habláramos de fútbol, este es de Champion. Este es de Champion, bueno. Primero Horizon, le ha hecho el disco a Morphe, a In Flame, sí. A Dark Tranquility. Vamos, la banda fuerte del death metal melodic, sí. Entonces fue una satisfacción increíble, pues, que él nos haya tomado en cuenta para poder, pues, o sea, que haya podido trabajar, porque realmente si no tiene tiempo para trabajar porque tiene la agenda muy apretada o muy llena, nos ha dicho que no, pues, sí. Pero yo creo que fue todo un momento, fue perfecto, sí. En la pandemia, bueno, esta situación epidemiológica realmente cayó mucho el consumo del material audiovisual, pues. Sí, cayó mucho, pues. Entonces se necesita, yo creo que ahí corrimos un poquito con suerte, porque realmente si Fredrik Nordström hubiese estado muy muy liado con su agenda, probablemente nos hubiese dicho que no, pues. Pero por supuesto que nos dijo que sí, y nosotros muy felices, porque este material está también muy Miguel interesante. También Miguel, porque le gustaría el trabajo. Él, cuando él escuchara los temas, él sabría que ahí se le podía sacar pues un rendimiento muy bueno a esas canciones. Claro, y de hecho, él le mandaba a Carlos y a Germán el material, y ellos le mandaban por minutos, segundos, tanto aquí hay que subirle, aquí hay que, vamos, imagínate, por correo. Sí. ¿Sí? Y no sé cuántas ediciones se hicieron del disco para dejar ese, el que está grabado ahora. Fueron varios, o sea, ediciones no, vamos a decir, arreglos, pues, entre Nordström y Carlos y Germán, uh-huh. Hasta que se llegó a este trabajo, ¿sí? Fueron varias ediciones que se probó, porque no podemos ir para allá a escucharlo, pues. Vamos, era totalmente virtual todo. Claro. ¿Sí? Habláis en y bueno, y a la final, y a la final, Carlos le pregunta a Fredrik Nordström, mira, ¿qué tal te gustó el trabajo? Después de haber trabajado, él le describe a Carlos, mira, dame un par de semanas que no quiero saber nada de lo que de lo que he trabajado, porque estaba tan saturado, ¿sabes? Que a la final, a las 2-3 semanas, le responde, coño, sí, vale, sí me gustó, y ahora que estoy un poquito, ya me lo quité de la cabeza, ahora sí lo voy a escuchar con calma, y coño, sí, me gustó, sí, vale, muy bien. Efectivamente. Habláis porque las letras de las canciones también tienen una importancia muy destacada, ¿no? En la banda. Y yo leía que lo que pretendéis es un poco centraros en las tragedias recientes que afectan a la Tierra y a la raza humana, leía yo. Joder, de esto no falta, por desgracia, menuda, entre pandemias, guerras y demás historias, claro. y pobreza y de todo. Qué pena que no puedes cantarle a las flores y a la primavera, ¿no? Qué pena, ¿verdad? Sí, sí. Pero fíjate algo, ya este material ya se venía trabajando desde de musicalmente hablando. Sí, se venía antes de la pandemia, sí, ya noviembre, por allí más o menos. Sí, antes, porque realmente cuando notifican los primeros casos fue a finales de diciembre, por allí, ya más o menos había rumores en noviembre, diciembre, ya hay, bueno, pero después viste fue en diciembre, pero ya se venía trabajando unos meses antes del material, pues, es decir, que nosotros ya teníamos más o menos una idea de que este mundo, bueno, nosotros y todo el mundo, pues sí. Este mundo lo estamos pero dañando totalmente. Sí. ¿Y qué sucede? Pues fíjate que los dos videos que nosotros tenemos, un par de videos que son animados, que es una saga, un par de videos que son una continuidad más o menos a lo que queremos demostrar desde el punto de vista de temático, ¿sí? Es una peli, es una peli en dos capítulos, ¿no? En definitiva, que se pueden seguir. Sí, sí, sí. Sí, sí, exacto, totalmente. Eso es una peli de dos capítulos, ¿sí? Donde se ve allí más o menos todo lo que queremos demostrar de lo que ha pasado. Fíjate que Casting Gold, ahí llegamos a otro mundo donde en el 2098, ¿no? No están tan lejos de lo que estamos ahora, pues, donde acabamos una tierra totalmente. Pues, pero eso, por supuesto. Eso lo sabemos todos hace muchos años, porque estamos acabando esto, pues, y ahora las situaciones bélicas que hoy en día como que están obsoletas, ¿no? Sí, es verdad. Y este chile realmente a un nivel de que deberían estar obsoletas ya el uso del plomo, ¿sí? En estos artefactos para matar, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Uh-huh. Por cierto, habéis nombrado el disco como el último eclipse, pero parte 1 de una saga, con lo cual esto ya nos indica que, al igual que esa película que decíamos, la intención es que haya más partes. Sí, vale, varias partes, porque esto continúa. Nosotros prácticamente, que sucede mucho, que hoy en día hay muchas bandas que de cierta forma trabajan virtual, pero se quedan de una manera virtual, ¿sí? Nosotros no, estamos trabajando de una forma virtual, pero presencial también. Uh-huh. Y no para un momento determinado, sino para continuar y continuar y continuar. Sí, sobre todo este año que ha sido tan, tan positivo. Todas las semanas, todos los meses hay algo positivo. Eso nos hace mirar a mediano y largo plazo. Sí. Y por supuesto, estamos trabajando a corto plazo, pero desde hace meses atrás. Pues, ya estamos trabajando para el futuro, lo que vamos a hacer. Sí. ¿Y ganas de tocar en directo, de subir al escenario y presentar estas canciones? Sí, Julián, fíjate que el año pasado hicimos un tour en acá en Europa, muy en pandémico, y de hecho le hicimos un documental porque fue muy interesante todo esto. Y bueno, eso nos encantó, esa gran experiencia como banda, porque realmente habíamos trabajado de una forma y de repente organizamos el tour de 10 fechas y realmente no nos conocíamos musicalmente, ¿sí? ¿Sabes? No habíamos uh-huh. ensayado musicalmente. Entonces, una semana antes nos reunimos todos a ensayar, pues, y bueno, ha habido muy buena energía. Sí, de verdad, funcionó perfecto, funcionó muy bien como lo estábamos haciendo, de una forma virtual, ¿sí? Ya, claro, cuando ensayamos todos juntos como banda, que eso se echa mucho de menos, ojalá se pudiese ensayar toda la semana, porque es otra energía. Sin embargo, esto ha hecho que las cosas cambien. ¿Sí? Así es. Ha hecho que las cosas cambien. Y bueno, y el próximo año tenemos otro tour. Tenemos un tour en octubre tenemos 12 fechas, porque vamos a estar en España, Portugal, Francia, vamos a estar en Suiza, en Alemania y en Holanda. Y en Bélgica. En Alemania no, vamos a estar en Bélgica y en Holanda. Y además estoy seguro de que conforme la gente empiece a escuchar el disco, se os requerirá de otros lugares y seguramente tendréis que ir ampliando esas fechas y esas giras. Sí, seguro, claro. Tenemos un hándicap que bueno, nos dificulta un poco porque Anthony está lejos, ¿sí? Y venir acá es sumamente costoso. Sí. Por lo tanto, tenemos que organizar bien un tour. Y los tours tienen que ser así. Una, dos, tres semanas, cuatro semanas, seis semanas, ¿sí? Completa. Aprovechar de máximo a Anthony. Sí, efectivamente. Entonces, claro, este año van a ser 12 fechas en octubre, dos semanas, pero vamos a irlo ampliando poco a poco, porque tiene que ser de esa forma. Sí. Lamentablemente no podemos ir de tour tres meses como se debería hacer, sí. Pues. Pero bueno. Pero bueno, todo llegará, efectivamente. Pues no, no sabes las ganas que tenemos de veros ahí encima del escenario. Yo ya he tenido la fortuna anticipada de... Es un poco la ventaja que tenemos los medios de comunicación a veces de escuchar el disco entero y me ha maravillado. El resto tendréis que esperar un poquito, solamente hasta el 1 de abril. Y a partir de ahí, con Crusader Records, se pone a la venta este nuevo trabajo de Ancient Settlers, que hoy también queríamos presentar aquí en el Con Fuerza Heavy. Miguel, ha sido un placer conversar contigo. Os deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias, Julián. Y a todos los que nos están escuchando de Fuerza Heavy. Sí, un abrazo fuerte, gigante a todos, y bueno, ya no queda nada, unos cuantos días tenemos el disco, vamos, hay muy buenas noticias en lo que viene en los próximos meses, y bueno, ya iremos anunciando, ya hemos anunciado en los sitios donde se va a distribuir todo el disco, pero en nuestras redes sociales, buscando Ancient Settler en cualquiera de las redes sociales, o ahí van a ver toda la información de cómo acceder a los discos, al merchandising, y a la información nuestra y por supuesto nuestro tour, que es lo más importante, que nos vean en directo, ¿sí? Exacto, que es lo que más ganas tenemos de todo. Un fortísimo abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego, Julián. Escuchamos a Ancient Settlers aquí en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Ancient Settler, tremendo, sí señor, fantástico el disco que va a ver la luz ya. El 1 de abril está, o desde el 1 de abril, si nos estás escuchando en cualquier otro día de la semana, estará a la venta ya ese nuevo trabajo. Bueno, más cositas. West in the Genesis publican un nuevo disco y ya anticipan un single que es este, que se llama Stain of a Forgotten Race. Puro odio hacia la humanidad a través de este nuevo tema para un EP llamado Prey. El 22 de abril verá la luz Prey, ese nuevo EP para los de Málaga. West in the Genesis, de momento anticipan esta canción. Sigues escuchando Con Fuerza Heavy, edición 1487, y además emitiendo, como siempre, a través de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Esto es lo nuevo de Vacío. Se llama Poses. Ya mismo, nuevo disco. Pronto que no Vacío, están de vuelta con nuevos temas. Uno de ellos es Poses. Bueno, vamos a seguir. Esta semana nos hacían llegar Evolution completito, el nuevo disco de Mona Lisa. Este es uno de los temas que se publicaron también como anticipo de este álbum y que además abre todo el disco. Se titula Improvisar el mañana. Son Mona Lisa, que ya te anunció, muy prontito se pasan por aquí por los micrófonos del Confuerza Heavy. Perdí la dirección. El cielo oscureció. Improvisar el mar. yo. Improvisar el mañana. La música de Mona Lisa. Ya te digo, muy prontito les tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy. Como también vamos a tener a una banda por la que siento, bueno, absoluta devoción. Me han gustado de siempre muchísimo. Se llaman Los Brazos y ya tienen Universal, su nuevo disco, a la venta. Los Brazos, sí señor, con Universal, ese nuevo disco que acaban de publicar. Bueno, tenemos más cositas. Mira, como sabes, rinde tributo a uno de los más grandes, a Bonnie. Hemos ido conociendo cositas de ese tributo. Hemos conocido la canción de Marea. Hemos ido conociendo también la de Rosendo. En fin, pues haciendo homenaje a Bonnie, se han unido también un buen número de personas, de amigos. Entre ellos, por ejemplo, está nuestro querido amigo y compañero Santi Pequeño Ternasco. Y han formado pues una banda que han llamado Lo de Bonnie. Y precisamente hay una canción que se llama Todo al 8, que... ¡El fuego de tu instinto! Grabado en la retina, como ser olvidador, esa actitud. Que rinde tributo al Bonnie, como te decía. Ahí están, Lo de Bonnie, así se llaman. Y esto es Todo al 8. Y 8, todo por Bonnie, sí señor. Lo de Bonnie. Ahí estaba Santi, pequeño ternasco, con un mogollón de gente también que lo han hecho de maravilla para rendir tributo, como te decía, al Bonnie. Más cositas, el viernes 25 de marzo, con Vocalada, publicaron Arden, un tema nuevo, al que, por cierto, le han añadido también un videoclip, un vídeo de animación. Nosotros no ofrecemos imagen, pero sí sonido. Y así es como suena Arden. Como no ofrecemos imagen, yo te recomiendo que recurras a donde siempre, ¿no? A las distintas plataformas visuales para disfrutar de un fantástico vídeo, este nuevo vídeo de animación de Combo Calada. El tema, ya te lo digo, un temazo, Arden. Generación, llevamos 30 años escuchando la misma canción, con nuevas batallas, pero mismos rivales, y nos siguen colando que somos todos iguales. Brota la impaciencia y tú estás solo, el ego te come. We'll Hablando de buenas noticias, el mítico grupo asturiano Disebra lanza el 22 de abril un nuevo trabajo, una obra que aglutina música, literatura, ilustraciones. Es un videolibro del que ya, por cierto, se anticipa pues una canción. Entre la niebla, los Disebra. Los míticos asturianos, el 22 de abril, ponen a la venta, Entre la niebla, un libro con 118 páginas, un CD con 20 nuevas canciones. En fin, creo que va a merecer mucho, mucho la pena que te hagas con ese nuevo trabajo de los Disebra. Música, literatura, ilustraciones, todo ahí unido, sí señor. Y estos son los canarios Taco Sal, que ya tienen nuevo single, Noviembre se llama. Y me aleja sin poder quererte nada. Sal, cuando te dejes, piensa mal y ven a verme por la tarde. Te dejas sal. Voy a liberar cada sol. Bueno, pues nada, ahí quedaba la música que nos ofrecían Taco Sal. Este es un momento perfecto para adentrarnos en la música de los Beethoven R. Y recordar una canción lentita que publicaron hace ya unos cuantos años, que se llamó ¿Qué quieres de mí? De mí, ahí estaban los Beethoven R. Bueno, recordando canciones que ya tienen un tiempecito, ¿eh? Como esta, que también tiene un tiempo ya. Corazones que se van, es la música de los Censurados. Ya no hay tiempo de detener. Eran vidas que estaban jugando por despegar, soñando con sus alas. Solo niños en su papel, de ignorar injusticia y miradas envenenadas. Deben estar camino del cielo. Llamada sin identidad, ¿por qué será que estoy temblando. Me dicen que ya se ha marchado para no volver. Ha desaparecido, el alma ya no puede más, muriendo por querer abrazarle sabiendo que ya no está. Corazones que se van, hoy les toca perder. Late una ciudad que les llora a la vez. De cabeza subnormal, asesino a sus pies. Hay cosas que cambiar de este mundo al revés. Corazones que se van, hoy les toca perder. Late una ciudad que les llora a la vez. De cabeza subnormal, asesino a sus pies. Hay cosas que cambiar de este mundo al revés. El vacío que solo respiro, angustia y ganas de llorar. Yo sé que la vida se acaba contigo. Puede que el tiempo se lleve el trago de pensar. Ha desaparecido, el alma ya no puede más, por querer abrazarle sabiendo que ya no está. Corazones que se van, hoy les toca perder. Late una ciudad que les llora a la vez. De cabeza subnormal, asesino a sus pies. Hay cosas que cambiar de este mundo al revés. Corazones que se van, hoy les toca perder. Late una ciudad que les llora a la vez. De cabeza subnormal, asesino a sus pies. Cosas que cambiar de este mundo al revés. Corazones que se van, hoy les toca perder. Late una ciudad que les llora a la vez. De cabeza subnormal, asesino a sus pies. Hay cosas que cambiar de este mundo al revés. ¿Quién te crees obligando a dejar de ser? No hay más, la vida debe culparte. Tú mismo debes marcharte. Salvarte, ya nada puede salvarte. Corazones que se van, sí señor. Ahí estaba la música de Los Censurados. Recordábamos, claro que sí, esa canción. ¿Cómo es posible que un delfín ha de feliz en un dedal? Desde aquel museo de rejas limadas nos llegan Síncope con Pregunto. Yo solo pregunto. ¿Cómo es posible que entre rejas exponga el reino animal? Pregunto, yo solo pregunto. ¿Sabes? Tan solo pregunto. ¿Cómo es posible que arranquemos los árboles solo para ver el bosque? ¿Cómo es posible que haya estómagos con hambre y que la comida sobre? Pregunto, yo solo pregunto. A ver, ¿quién quiere responder? ¿Cómo es posible que el amor acabe en un charco de sangre? Cobarde, hay tanto cobarde. ¿Cómo es posible que la esclavitud por aquí todavía ande? Y dicen, nadie es más que nadie. Dicen, todos somos iguales. ¿Cómo es posible que el dinero sea lo más y lo demás no sea tanto? ¿Cómo es posible que políticos ruines nos sigan gobernando? Pregunto, yo solo pregunto. Mira la que están liando. Mira, nos están matando. Y si la vida fuera un sueño del que nos despierta la muerte. Y si la tierra es un reino que no necesita reyes. Pregunto, yo solo pregunto. A ver, ¿quién quiere responder? Se educan para ser alguien, pero no para ser libre. ¿Cómo es que el odio brota en todas partes y la paz no echa raíces? Pregunto, a ver qué me dicen. Pregunto, a ver qué me dicen. ¿Cómo es posible que en nombre de un Dios se mate impunemente? ¿Cómo es posible que con otro error otros errores se arreglen? Pregunto, yo solo pregunto. ¿Y si la vida fuera un sueño del que nos despierta? Pregunto, yo solo pregunto. Ahí estaban los síncopes, sí señor. Bueno, más cositas. Cuando nadie nos ve. No sé bien cómo empezar a decirte lo que siento. Cómo puedo dibujar entre líneas un lamento, un suspiro en un compás de esos que te hacían soñar. Mi desvelo en un papel, al tiempo que se hace eterno. Una pluma es un cincel, cada piedra un sentimiento. Y una a una sangraré palabras que no supe pronunciar. Y bailar como bailan la luna y el sol a escondidas en nuestro salón. Cuando nadie nos ve. Cansaría jamás de enredarme entre tu pelo, de perderme sin pensar en tus risas y en tus besos. quiero morir si no vuelvo a despertar junto a ti. Y bailar como bailan la luna y el sol a escondidas en nuestro salón cuando nadie nos ve. Y aunque sé que no hay sueño sin final, que en la orilla acaba el mar, que las hojas mueren si no hay viento, cuando nadie nos ve. Ahí estaba la música de Sauron. Sí, señor, qué buen tema, qué fantástico tema que se incluye en ese último trabajo que publicaban. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Nosotros llegamos al final. Ha sido un placer, como siempre. Recibe los saludos de Julián Martínez. Un gusto estar aquí contigo a través de las ondas de Caravaca Radio, de Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Ha sido la edición 1487 del Con Fuerza Heavy. Gracias por la escucha, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy nos despedimos de la mejor manera que se me ocurre. Antes recordábamos a Bonnie de Barricada. Bueno, pues el recuerdo que le ha hecho Rosendo en forma de No hay tregua es para encoger el alma. Así nos vamos con Rosendo, No hay tregua, para Bonnie. Buenas noches. Es el juego del gato y el ratón. Tus mejores años, clandestinidad. No es muy difícil claudicar. Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado. Tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Tu infantil sueño de loco no es respuesta demencial. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. Anónimo luchador, nunca tendrán las armas la razón, pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. We'll be right back. escuchado. Nunca tendrán las armas la razón, pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende